ensalzaré tu nombre. Jehová, tú eres mi Dios. Alabaré y ensalzaré tu nombre. Alzaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Alabaré y ensalzaré tu nombre, Jehová. Tú eres Salzarei.